Bien, vamos a continuar, amados, con la meditación que estamos teniendo en el libro de Apocalipsis, con las iglesias a las cuales el Señor se dirige. Hemos estado viendo ya la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso, lo que el Señor le dice a esta iglesia, cómo el Señor conoce las obras, porque no hay nada que se esconda ante sus ojos, ante su conocimiento, que esta iglesia era llamada al arrepentimiento. El Señor tenía contra ella que había dejado su primer amor, había dejado al Señor, pese a que servían, trabajaban arduamente por amor a su nombre. Y es increíble que uno pueda llegar a ese estado, hacer las cosas para el Señor, pero sin amor, y decir que uno lo hace por amor. Dios nos habló, nos está exhortando, es un mensaje que debemos tener siempre presente para examinar cómo estamos sirviendo al Señor. Hemos visto la iglesia de Esmirna, una iglesia que es alabada por el Señor, a pesar de los sufrimientos y pruebas que pasaba, esta iglesia permanecía fiel al Señor. Era una iglesia en apariencia, ante los ojos de los hombres, pobre, pero el Señor le dice: tú eres rica, eres rica. Y es lo que importa, amados, es lo que vale, cómo Dios nos ve. El Señor dice en su palabra que Él no mira lo que mira el hombre. ¿Sí? Nosotros podemos alabar lo que ven nuestros ojos, pero del Señor se recibe la verdadera alabanza, el verdadero cuidado y recompensa del Señor es dado por Él. Y le dice a esta iglesia que Él va a echar, ¿no? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y algunos van a ser muertos. Pero que no tema, que no tema. Porque esto es la provisión de Dios para perfeccionar a su iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos tener presente y prepararnos y no temer a ninguna forma de sufrimiento por causa del Señor. Aún lo que podemos hoy pasar sin haber una gran persecución, sin haber una gran prueba, pero pasamos aflicciones en nuestro trabajo por causa del Señor. Y debemos sufrirlo así, haciendo el bien, dice la Escritura. Hoy veremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, así que estamos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice ahí el versículo 12, amados: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto, a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar, amados. Señor, una vez más te rogamos, Padre, que nos guíes, que nos enseñes, Señor, de ti, de tu persona, de tu voluntad, de tu palabra, de lo necesario e importante, Señor, que es seguir tus caminos. Te rogamos por salvación, por las personas que están entre nosotros sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Te rogamos por ellos, Señor, que puedas abrir su entendimiento, puedas obrar, Señor, para que puedan ver su condición de calamidad, que no se engañen con sus deseos pecaminosos. Oramos por nuestros hijos, para que tu palabra, Señor, penetre hasta partirles el alma, las coyunturas y los tuétanos, para que no anden en sus errores, para que no vivan en sus pecados. Ten misericordia, Señor, de ellos, ten misericordia de nosotros. Por eso oramos, Señor, por eso te clamamos. Y aún todavía no oramos como debemos orar, Señor. Todavía hay flojera. Todavía, Señor, somos renuentes a buscarte como tú nos pides que te busquemos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en la gracia. Ayúdanos, Señor, a ver cuán importante es buscar tu reino antes de todas estas cosas. Ayúdanos a creer en tu promesa que tú proveerás por añadidura todo lo que nos falta si buscamos tu voluntad. Y de esta manera poder hacer tu obra, Señor, en confianza, en santidad, con gozo, con amor, Señor. Te rogamos, Padre. Te rogamos, Señor. Te lo rogamos en los méritos de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Hermanos, el Señor se presenta a cada iglesia de una manera diferente. Y a esta iglesia, Él se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Hemos hablado ya, hemos señalado que la carta, estas cartas tan directas que desnudan y describen el estado de la iglesia, cada iglesia local, es escrita al mensajero de la iglesia en Pérgamo, a aquel que ha sido constituido por el Señor para cuidar la iglesia. Y no en vano el Señor ordena y manda que la iglesia se sujete a sus pastores. Y le dice a los pastores cómo deben cuidar a su iglesia. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, siendo ejemplos de la grey. El Señor es el que constituye. El Señor, a través de su pueblo, es el que confirma el llamado de los hombres para cuidar la iglesia del Señor. Y debemos orar para que el Señor envíe obreros a sus mies, a la iglesia. Que siempre tengamos pastores conforme al corazón del Señor. Nosotros necesitamos más pastores para el cuidado de la iglesia. El Señor está añadiendo algunas personas más y deben ser cuidadas en el temor y en el amor del Señor. No para crecer en fama, ni en vanagloria, ni en jactancia, sino para el cuidado. Por eso es que el Señor escribe estas cartas a las iglesias y les señala sus pecados, sus obras, las describe. Porque el Señor, amados, conoce exactamente lo que nosotros somos y por qué hacemos las cosas. No hay nada que se esconda delante de sus ojos. Todas las cosas, dice la Escritura, están desnudas delante de sus ojos. Tus intenciones, mis intenciones, Él las conoce. Y por tanto es necesario clamar al Señor para que no haya un autoengaño en nosotros. Creyendo de que servimos en amor y hacemos las cosas con un sacrificio y creernos que estamos dando mucho al Señor, cuando es muy posible que estemos engañados con motivaciones falsas, con pecados ocultos. Por eso es importante venir al Señor Por eso es importante obedecer sus mandatos. No algunos, sino todos sus mandatos. Yo escribo, dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, una ciudad antigua en la actual Turquía, era una ciudad majestuosa. Las ruinas que hoy día se pueden ver hablan de esta ciudad, cómo había sido levantada, con templos, con lugares apoteósicos, enormes columnas, templos, donde había una biblioteca, según dicen, de 200.000 libros para aquella época. No libros como los que hoy tenemos, ¿no?, encuadernados así, sino en pergaminos. Justamente la palabra pergamino viene de ellos, ¿no?, de esa ciudad, porque ahí se sufrían ya los papiros eran difíciles de su confección y por eso comenzaron allí a hacerse los pergaminos, las confecciones de libros. Y dicen que había una disputa, una pelea entre esta ciudad y la de Alejandría, donde había otra biblioteca también mucho más grande. Era una ciudad que se jactaba de su conocimiento, una ciudad enorme, donde había conocimiento acerca de las plantas, de las medicinas, y ahí había una iglesia. Hermanos que el Señor había salvado. Y el Señor se presenta allí como el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos. ¿Qué nos hace recordar esto, hermanos? La palabra del Señor. Ya el Señor se había presentado así, ¿no?, en el capítulo 1, ¿no? Y Él se presenta así a la iglesia, ¿no? Dice en el capítulo 1, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ¿sí? Versículo 16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y no ha sido guiado esto por alguna mano humana, pero hemos estado clamando, alabando al Señor con todos los cánticos con respecto a su palabra, ¿no? Todos los hermanos han sido guiados, ha sido una ofrenda, no sé cómo ha sido, no el hermano, pero justamente hablando de lo que es la palabra del Señor. En Hebreos, el canto que cantábamos, en Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ayer hablábamos con algunos varones, y hay una tendencia en la iglesia, una tendencia que debe hacerse y debe tenerse mucho cuidado cuando se hace y cómo se hace, que es el de estudiar la palabra. Los fariseos eran estudiosos de la palabra del Señor. Los doctores de la ley, los escribas, los intérpretes, incluso habían llegado a otorgarse títulos. Pero se habían olvidado de algo, que la palabra de Dios es más bien la que tiene que discernirlos a ellos. No es ellos que tienen que discernir la palabra, estudiarla como si fuera un libro y llegar a un entendimiento intelectual, sino que lo que están leyendo les debe causar temor, porque es la palabra viva y eficaz. Por eso el Señor dice que miraré, en Isaías dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas. Pero miraré aquel que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Vamos con ese temblor a la palabra? Hay algunos que van con el espíritu de estudioso, ¿no? Así, vamos a estudiar, hermano, la palabra. Y la ven como, ¿no? Entonces acá dice tal, ¿no? Y la palabra tal, y en el original dice esto, y va. Pero ¿habrá el temor? ¿Hay el temor? De que estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo es una palabra viva? ¿Cómo es la palabra viva? Miren, la palabra viva es la que tu papá te habla todos los días, ¿no? Y te dice, Martín, levántate, ¿no? Es una palabra, está viva, pero tu papá te está hablando, está viva. ¿Y qué haces? ¿Tú le estudias? Tú dices, Martín, levántate, Martín, mi nombre, levántate, es un verbo imperativo, me debo levantar. ¿Haces eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Obedecemos. La palabra de Dios es para obedecerla, amados. Es para considerarla. Es para ver que nos está hablando un Dios tan grande que está dirigiendo su palabra a ti y a mí, y nos está diciendo quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo. Dice la Escritura que es más cortante que toda espada de dos filos. No es una espada cualquiera, es una espada del Señor. Y dice, y penetra hasta partir el alma. ¿Te parte el alma la palabra del Señor cuando la lees? Yo, como saben, yo estudiaba en un lugar y yo no tenía tiempo porque yo tenía que trabajar para pagar mi estadía en ese lugar. Y yo pasaba, ¿no? Venía así, pasaba siempre porque estaba poniendo gas, estaba corriendo de un sitio para otro, estaba siempre con mi alicate en la mano, me iba para un sitio. Y siempre pasaba por la biblioteca, y la biblioteca estaban pues, los que podían pagar, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Y yo los veía, ¿no? Estaban estudiando, ¿cómo estudiamos? Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo no tengo ese tiempo? Pero después salía y los veía y veía que la palabra de Dios no había penetrado, no había, como dice aquí, discernido las intenciones, los pensamientos del corazón, porque eran compañeros. Y veía que la palabra de Dios no hallaba cabida en muchos de ellos. No lo vi transformados por el conocimiento que recibíamos. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Es la palabra de Dios? ¿La tomamos así como una palabra viva y eficaz que penetra, parte nuestra alma? ¿La obedecemos o nos jactamos de conocerla, de entender ciertos misterios y muchas cosas más del Señor, de lo que Él ha hecho, de su voluntad, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, pero parte nuestra alma? Es decir, somos conmovidos y conducidos al arrepentimiento porque todavía no nos conformamos a ella y le obedecemos con integridad, y todos los días que vamos, aunque sea a leer un capítulo, anhelamos que Dios nos hable, que Dios examine nuestra vida, que nuestra vida sea revelada ante Él y que Él nos muestre nuestros errores ocultos. ¿Es así? O me toca leer mis 4 capítulos, ¿sabes? Ya terminé. O a veces un texto o 2 palabras que el Señor llega a nuestra vida porque lo estamos buscando, porque anhelamos que Él señale y vamos con esa necesidad. ¿Te ha pasado alguna vez que has leído la palabra y no ha pasado nada, y luego que has leído la palabra y has sido quebrantado? ¿A qué se debe la diferencia? Un hermano me decía en esta semana, hermano, esta palabra ha tomado vida en mí ahora. Algo ha pasado. Y me atreví a estudiarla todo, pero ahora estoy quebrantado. Ahora sé lo que Job decía, mis ojos te ven. De oídas te había, ahora mis ojos te ven. ¿Ha pasado eso? ¿Está pasando eso con nosotros? O tenemos la palabra de Dios y no me interesa si qué parte, si parte el alma, ¿Cuál es la importancia que le damos a la palabra de Dios? Algunos hermanos dicen, yo quisiera, pero no tengo tiempo, hermanos. ¡Wow! Yo quisiera, pero no tengo tiempo. Muchas de las cosas que nos pasan, de las aflicciones, de la falta de entendimiento, de la falta de valor, de la falta de sabiduría, de la falta de fuerzas, de la falta de fidelidad, justamente vienen por el desprecio a la palabra del Señor. Muchos están debilitados. ¿Por qué razón? Hemos despreciado algo tan valioso que proviene, que sale de la boca del Señor. Y entonces en nosotros no discierne nada, no parte nada, no nos manifiesta lo que somos, un libro más. Un libro más que adorna nuestra biblioteca. ¿Es así? Muchas de las cosas que están pasando es por esa causa. ¿Cuánto tiempo meditas? No cuánto libros o capítulos lees, no. ¿Cuánto tiempo meditamos en la palabra de Dios y cuánto de ella penetra en nuestra vida? Y realmente nos dice, estás mal, hermano Martín, estás mal, estás pastoreando mal, te has equivocado como esposo, no estás amando a tu esposa como Cristo dice, no estás criando a tus hijos como Cristo dice, estás fallando. Y caemos postrados y rogamos al Señor. ¿Cómo es, amados? ¿Es viva? ¿Es viva? ¡Es viva! ¿Pero por qué no es viva para muchos de nosotros? A Samuel le dice, Samuel, Samuel, y el muchacho se levantaba y dice, sí, Señor, yo no te llamé. Anda, acuéstate. Otra vez, Samuel, Samuel. Sí, señora, heme aquí. Yo no te llamé. Pero si escuchas una vez más, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Vamos así, amados, a la palabra? Cuando la abrimos es, vamos, Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Nos atrevemos a estudiar la palabra? ¿A estudiar la palabra viva de Dios? ¿Tú crees que de eso trata? La teología, estudiar, ver cosas así, meterla en tu cabeza. ¿Tú crees que de eso trata? La palabra viva, amados, que penetra y tiene que penetrar. Y tiene que partir el alma. Hay hermanos que vienen y dicen, hermano, no sé, no cambio, no. He dicho esto. Bueno, fijémonos cuánto consideramos lo que Dios nos dice. Un hermano puede decir, hermano, mis hijos no me obedecen, yo. Y después vamos, hermano, ¿estás obedeciendo lo que dice el Señor? Sí, pero no puedo. Bueno, es Dios quien ordena eso. Es Dios quien manda. Es Dios. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben uno de los temores reverentes que debemos tener ante el Señor? Es que Él conoce las intenciones. A veces nuestra madre, como dicen algunos, las mujeres que tienen un sentido, ¿no? Pueden saber qué intenciones tienen sus hijos, por qué han cambiado, por qué están haciendo cosas, ¿no? Dice, ay, este quiere algo. Todavía no sé lo que quiere, pero yo sé que está buscando algo. Y por ahí, por medio de gestos, hacemos. Podemos conocer algo. Pero hay alguien, amado, que conoce todo de nosotros, todo de nosotros. Que no hay manera, no hay forma alguna que pueda ser engañado. Es el Señor. es su palabra. Y es ante ella a quien tenemos que temblar, porque Dios es su palabra. Por eso es viva, no son palabras sueltas y nada más. Parte, discierne. Y debemos, como decíamos ayer con los varones, debemos tener temor, amados, de querer hacer algo para el Señor y solamente exteriormente conformarnos a algo, cumplir ciertas cosas, cuando el Señor nos revela por medio de estas cartas que Él conoce. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, yo las conozco. Y miren a Pérgamo, ¿qué es lo que le dice? Se presenta así al Señor y le dice lo siguiente: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Esta era la ciudad de Pérgamo. Justamente, ustedes han visto una estaca, ¿no? Y una serpiente enroscada, ¿sí? La vemos, ¿no? En algunas boticas, es el símbolo de los colegios médicos en el mundo. Ese, según dicen, era el escudo de Pérgamo. Porque en Pérgamo había nacido una cultura de la ciencia médica. Varios habían estudiado las capacidades que tenían las plantas. Y se habían formado allí estudiosos. Y ellos le daban un valor espiritual. Cuando es un valor, todas las propiedades que tiene una planta, ¿quién se las ha dado? El Señor. Pero ellos se jactaban en llegar a ese conocimiento. Y la gloria se la daban ellos. Y había un hombre, un dios, Esculapio, ¿no? No le pongan ese nombre a sus hijos. Era el dios justamente de la medicina. Era el dios ahí de las sanaciones. Y había baños termales. Incluso decían que el César iba a esos lugares para sanarse. Era una ciudad por eso que era adornada en todo este conocimiento. Y justamente en la figura de este dios, Esculapio, tenía él un callado, una vara y la serpiente enroscada allí. Y la serpiente en la escritura pues, es un símbolo de Satanás, la serpiente antigua. Y esta ciudad se jactaba de su conocimiento. Por eso el Señor le dice que estás allí donde Satanás tiene su trono. Era un mundo lleno de conocimiento, como el mundo actual, amados, donde el conocimiento es la gloria de los hombres, donde el conocer cosas es lo que realza una sociedad. Y llamamos a una ciudad, a ciudades del primer mundo, ¿no? Son del primer mundo. ¿Por qué? Por su alto conocimiento, su alta preparación. Aunque estén hundidas en el pecado, aunque estén hundidas en la esclavitud, en la inmundicia más baja de la moralidad, pero todavía siguen siendo las ciudades o los países del primer mundo. Allí mora Satanás, hermanos, y en toda sociedad. Pero algo tenía esta iglesia. En medio de esa sociedad, el Señor dice, pero retienes mi nombre. No había negado. No había negado al Señor. Y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia no había decaído a pesar de que Antipas, seguramente un hermano muy fiel, seguramente el pastor de una de las iglesias ahí en Pérgamo, lo habían matado por causa del Señor. O sea, la iglesia no seguía a hombres, la iglesia seguía al Señor. Y podían pasar hombres y la iglesia permanecía fiel al Señor. Esa debe ser nuestra fidelidad. Y por eso es que la palabra de Dios había penetrado en ellos. Y sabían a quién tenían que seguir. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé a quién he creído. Yo sé. La palabra de Dios la tenían presente allí. Y habían retenido el nombre del Señor. O sea, somos cristianos, somos seguidores de Cristo y no habían negado su fe. Cuando Pablo cuenta su testimonio, dice que él había forzado a muchos a negar el nombre del Señor. Este hombre habrá tenido que ser muy cruel para forzar a cristianos a negar, a blasfemar el nombre del Señor. ¿Qué te tienen que hacer? ¿Qué nos tienen que hacer, amados, para que nosotros neguemos al Señor? Torturar. Querer arrancarnos palabras de nuestra boca que no están en nuestro corazón. Que por medio de la tortura lo quieran hacer. Pero el Hijo de Dios no puede negar a su Salvador. No puede negar a su Señor. Y esta iglesia había permanecido en esa fidelidad. Estaba en medio de un mundo creciente en conocimiento, creciendo en poderío, en fama, pero la iglesia de Dios estaba presente allí. La sociedad y todo lo que había no habían podido destruir el testimonio de esta iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Jóvenes, estás en las universidades. ¿Estás ya ejerciendo tu profesión? Hermanos, estamos en medio de gente que se jacta de su conocimiento, de lo que han logrado. Es intelectualismo. Se han llenado de un conocimiento y el mundo les ha dado un galardón, ¿no? Su título. Listo. ¿Y eso? ¿Qué los hace? Lo hemos obtenido para conseguir trabajos, para ganar dinero. Y ahora cuando estamos en nuestras profesiones, moviéndonos en medio del mundo, ¿decimos ser del Señor? ¿Decimos ser cristianos? ¿Levantamos la bandera de Cristo? ¿No negamos la fe? ¿Permanece nuestra fidelidad al Señor a pesar de lo que nos digan? A un joven le decía, oye, ¿es verdad que tú no conoces mujeres? ¿Que tú puedes vivir casto? ¿Es verdad? Estás mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo puedes vivir así? Y el joven decía, justamente porque puedo tener dominio propio. No soy como un animal. No soy como un perro. Que no puede refrenar sus instintos. Tengo la capacidad. Ustedes la han perdido. Dios me la ha devuelto. Y los demás salían avergonzados. Dios me ha retribuido porque no era así. Me ha retribuido mi razón. Antes iba como un animal irracional. Mi mente estaba cauterizada. Hoy tengo, por la gracia de Dios, lo que Él llama dominio propio. Y que ustedes pueden conocer, pueden tener. Un creyente le decía a un varón que usualmente lo confrontaba porque no hacían las cosas que ellos hacían. Y este varón decía, lo invitaba a lugares para denigrar su cuerpo. Porque este varón, este joven, permanecía casto. Y un día recibió como respuesta ante esas invitaciones de este hombre. Dice, ¿has pensado por algún momento si tu hija trabajar en esos lugares? ¿Has tenido un poco de conciencia en considerar esas mujeres que venden sus cuerpos? ¿Has ¿Te has puesto a pensar en ellos? ¿Y te has puesto a pensar qué pasaría si tu hija estuviera allí? Y cerró la boca de ese hombre. Porque el mundo no considera, ¿no? Hasta que lo toca a él. Hasta que lo toca a ellos. Porque uno se vuelve irracional conforme su naturaleza por no tener en cuenta a Dios. Amados, a nosotros Dios nos ha devuelto la razón. Éramos como Nabucodonosor. Nuestra vida era una vida animal, ¿no? Hacíamos por naturaleza lo que nos guiaba nuestros deseos. Hoy el Señor ha quitado las uñas, las plumas que nos crecieron en el tiempo que andábamos lejos de Él. Nos ha devuelto la razón. Y hoy podemos honrar, y hoy podemos alabar al Señor de los cielos. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros tenemos la razón. No nos dejemos seducir por el engaño del mundo, con sus galardones y sus recompensas producto del esfuerzo humano. Ahora, ¿Dios nos manda a salir del trono de la ciudad donde Él mora? No, estás allí donde mora Satanás, pero retén mi nombre, permanece en fidelidad. Yo te he puesto allí para alumbrar, no para que salgas, no para que corras. El Señor no nos ha mandado a salir de este mundo, sino a no tocar lo inmundo. ¿Amén? Y nos podemos mover como el Señor se mueve entre sus iglesias. Nosotros nos podemos mover, pero el Señor nos dice, no toques lo inmundo, salí de medio de ellos y no toques. El salir no habla de algo físico, sino de permanecer lejos de estas contaminaciones. Y enseñemos, amados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Joven, que no tienes limpio tu camino, la razón es que no tienes en cuenta la palabra de Dios. Te dice el Señor, jóvenes, escúchame, jovencitos. El Señor te dice, y nos dice a todos, acuérdate de tu Creador en los días, antes que vengan los días malos. Y digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que digas, ¿por qué no hice caso al consejo? ¿Por qué? El engaño del pecado es que a ti te va a ir bien haciendo lo que tú haces. El deseo de tu corazón te guía algo. Y tú dices, me va a ir. Mi papá no sabe. Mi mamá no sabe. No me conoce. Y piensas que lo que tú estás viviendo es algo sabio, algo nuevo, algo lindo. Ya hemos pasado todos por eso. Y tú no vas a cambiar la historia. Vas a repetir la historia de muchos que han dejado a Dios y a su palabra. Hay una sola cosa que limpia tu camino, que limpia tu vida. Es el Señor, es su palabra. Es Él. Pero tu padre y tu madre te pueden decir lo que ha pasado con ellos, te pueden señalar cómo Dios cambió su vida, pero no te importa, no te interesa, tú vas a hacer lo tuyo. Esa es tu rebeldía, tu soberbia, y creer que a ti te va a ir no como a ellos les fue, te va a ir de otra manera. Y cuando estés hundido y estés ahí debajo, la peor soberbia es no darte cuenta del estado en que estás. Yo le testificaba siempre a un muchacho que venía a casa porque tenía una relación con una chica ahí, y le decía, ¿qué estás haciendo, varón? No, es que no me dejan entrar, yo quiero estar con ella, yo la amo, yo la quiero, pero no me dejan sus padres. Digo, pero esa no es la manera, esa no es la forma. Estás gritando. ¿Y cómo hago, hermano? ¿Cómo hago? A ver. Bien. Conoce al Señor, le digo. Arrepiéntete. Has pecado. Has tenido un hijo con ella y no la has amado. No, yo sí la amo. No la has amado porque cuando uno ama, espera. No se acuesta, espera. Ama y respeta a la otra persona. Ya, me equivoqué. Ya, ¿ahora qué hago? Bueno. Mira lo que dice el Señor. Le prediqué no sé cuántas veces el Evangelio. Pasó un tiempo. Vino otra vez. Ya lo habían golpeado. Hoy ya no lo veo. No sé qué ha pasado con él. Pero año tras año veía su cambio. Y después de años le dije, oye, ¿y ahora? Mira cómo estás. ¿Cómo estoy? Mejor pues, mira. Yo ando bien. Mira, te han sacado los dientes. Tienes cortada la cara. Mira, solamente tu aspecto físico se ha degradado. Pero no se dan cuenta. Esa es la soberbia. Tú le puedes señalar, y puede ser un estado así, o puede ser de una persona muy intelectual, pero siguen hundidos en el pecado. Y muchos de ellos, lo peor es que conocen, han escuchado de Cristo, han escuchado del Señor, han escuchado su bendita palabra, lo que hemos cantado. Y el Señor te dice, porque cantamos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dime qué mal te va a hacer el Señor cuando su camino es precioso. Aparte de salvarte, aparte de darte la vida eterna, el Señor te va a dar, te va a llenar de gracia. Vas a poder elegir una persona de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a su corazón, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y tú la vas a amar como el Señor dice, y ella te va a amar a ti como el Señor dice. Y vamos a poder tener una familia conforme al corazón del Señor. Y el Señor va a añadir más bendición allí. ¿Por qué desprecias un camino tan hermoso, tan bueno? ¿Por qué? Porque tú dices, el Señor no sabe. ¿Qué sabe el Señor de mí? Sabe todo, sabe todo. Conoce las intenciones de tu corazón. Y gloria a Dios cuando el joven se conforma, porque lo vemos, acá hay muchos que se han conformado a esperar en el Señor. Y los frutos están segurísimos, porque no existe persona que obedezca a Dios que le vaya mal. No existe, no existe, no hay, es imposible, cero de probabilidades que una persona que ama al Señor, que obedezca a su voluntad, le vaya mal. Muéstrame uno y dejo de ser cristiano. Uno. Yo te voy a mostrar millones que dejaron el camino del Señor y están arruinados. Todos, sin excepción, están arruinados. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué no estudian eso los que estudian estadística? ¿Por qué no sale un cuadro grandote allí y se pega en las calles? Miren, aquí están todos los que dejaron al Señor. Todos, tristes, con vidas destruidas. Y acá están todos los que siguieron al Señor. La sabiduría clama en las calles, dice. Se pone en las esquinas diciendo, mire jóvenes, parados, no vayan por esto. Pero joven, va. Mi papá no sabe nada, mi mamá menos. Lo único que sirve para darme comida es el desprecio que tienes y el desprecio que vas a beber. Y cuando lo bebas, vas a tener la soberbia de levantarte todavía, de pararte y decir, bueno, ya pues me equivoqué ahí. Qué soberbia, ¿no? Eso es lo que vivimos. Pérgamo estaba allí. Pero el Señor les señala dos cosas, amados, que tenían que tener cuidado. Dos cosas. Fíjense. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esas pocas cosas no significa que por ser pocas no son graves, ¿no? Y porque el Señor diga que son pocas, lo que el Señor va a señalar es exactamente cuáles son. Ahora, antes de señalarlas a todos, creyentes y no creyentes aquí, nos gustaría que el Señor nos señale exactamente esas pocas cosas a nosotros? Los hijos de Dios anhelan. Señor, muéstrame eso donde yo pienso que soy y no soy. Y los que son, que no tienen al Señor acá, no quieren que el Señor le muestre nada. Porque no quieren nada. No quieren saber nada con el Señor. Pero todavía estás acá y tienes un tiempo de misericordia del Señor, porque si no ya te hubiese matado, porque has pecado contra Él. La misma misericordia que ha tenido con nosotros, todavía la tiene contigo. Pero no va a durar por mucho tiempo. Es amplia, pero no rehúses escuchar al Señor. Las dos cosas que el Señor tenía contra Pérgamo, dice: tengo estas pocas cosas que retienes a los que retienen, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Judas 11, la carta anterior, dice: ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Segunda de Pedro, ahí nomás unas hojas atrás, 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Conocemos la historia de Balaam en Números 23, 24 y 25. Vienen unos hombres a alquilarlo, a decirle: ven, maldíceme a este pueblo y yo te recompensaré. Y Balaam va a orar al Señor y le dice: Señor, ¿iré con estos hombres? Y dice: no, no vayas. El camino de Dios no es recto. No, el Señor no me dice que no voy a ir. Pero mira, te vamos a recompensar. A ver, voy a consultar nuevamente. Oye, el Señor dijo ya no. Pero el Señor, para mostrarnos quién era Balaam, dice: anda, ahora, pero vas a hablar lo que yo te voy a decir. Entonces dice: ah, me dejó ir, vamos, ¿no? Cuando va Balaam, lo dice: mira al pueblo, y lo coloca en un monte para que mires todo el pueblo y lo maldigas, porque yo sé a quien tú maldigas va a ser maldito. Tenía una fama este hombre ya, acerca de sus profecías, de lo que decía. Y cuando Balaam se disponía a maldecir al pueblo, el Espíritu Santo venía sobre él, lo tomaba, y Balaam bendecía al pueblo. Y Balaam decía: ¿qué me has hecho? Yo te traje para maldecir y tú has bendecido. Yo te dije que lo que el Señor me daba, si iba a hablar, no te dije. Ya, ven a otro lugar, acá sí lo verás mejor, o solamente algunos de ellos. Y otra vez sucede, primera, segunda, tercera vez. Y en todas el Señor vino sobre él. El Señor ya lo había reprendido y le volvió a decir que el camino que él estaba siguiendo era malo, porque una muda bestia de carga le habló con voz. Allí Balaam tenía que haberse dado la vuelta. No, este camino no es. Pero él siguió. Y refrenó la locura para no hablar sus palabras, sino para encomendarse al Señor a pesar de ser malo. Y finalmente Balaam terminó bendiciendo al pueblo. Balaam se amarga y dice: yo te iba a honrar, pero ahora no te voy a dar nada, vete a tu casa. Yo te dije, aunque me des tu casa llena de oro, no iba a hacer eso. Y hasta ahí Balaam, buen testimonio, buen profeta. ¿Por qué dice esto? Si en todo eso él habló conforme al Espíritu Santo, si en todo eso él se conformó, ¿por qué dice esto Pedro y Judas? Ah, hay algo en medio. Números 31. Ese sí busquemos, hermanos, y señálenlo, escríbanlo. Números 31. Moisés se enojó contra los capitanes. Versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Aquí está. Si no estuviese este texto, nosotros tendríamos una gran incógnita. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Por qué termina? Si terminó siendo fiel. Ahora sabemos que cuando Balaam le dijo: vete a tu casa, no te voy a dar nada, y él dice: aunque me dieras tu casa llena de oro, no voy a traspasar la palabra del Señor. ¿Se va? Oye, una cosita, ¿quieres saber algo? Como diciendo, esta es aparte, ¿eh?, del Espíritu Santo, y esto ya es aparte. Pero un consejito acá. Envía a tus mujeres que fornican con el pueblo. Y ahí el Señor se va a enojar con ellos y los va a matar. No vas a ser tú no tienes que pelear. Yo estoy infiriendo, ¿no?, que algo así le habrá dicho. Manda a tus mujeres. El pueblo fornica, el Señor los mata. ¿Qué hizo Balaam? Balaam era el profeta, y Balac era el hombre. Yo pienso que Balaam le habría dicho: oye, ¿eso era todo? Me hubiera dicho al inicio. Y miren el poder impío. Un hombre tiene la capacidad de poder enviar mujeres para fornicar. Vayan, seduzcan a los hijos de Israel, y la mortandad vino. Israel fue castigado, murieron miles allí. ¿Qué amó Balaam? El premio a la maldad. Él sabía que Dios castigaba el pecado. ¿Le importó la destrucción del pueblo? No. ¿Le importó ganar? Hermanos, así hoy en día muchos que no les importa decir la palabra verdadera al pueblo de Dios. Que cuando la iglesia está en pecado o hay alguien que está en pecado, no, hay que ocultarlo. No, hay que decirlo. No, esto. ¿Cómo? La iglesia de Dios llama pecado a lo que Dios le llama pecado. La iglesia de Dios se conforma a la disciplina establecida por el Señor, no por hombre alguno, por el Señor. Y obedece, porque es una fiel esposa de Cristo. Si en un día nosotros dejamos de ver el pecado como Dios lo ve, hermanos, huyamos. Si alguien un día se levanta aquí y a diluir el pecado y decirle, no, a considerar pocas cosas graves como que no son tan graves, hermanos, huyan. La apostasía ha llegado. Y si hay alguien que viene a cobrar porque enseña bien, más rápido todavía, huyan más rápido. No les debe ni un segundo. Alguien que reclame dinero por decirles la palabra del Señor, por enseñarles algo de la palabra del Señor, de gracia recibimos. Dad de gracia. Balaam es el padre del evangelio de la prosperidad. Y ahí están muchos. Ahí están muchos. Cobrando para que lean sus libros. Cobrando para enseñar la palabra del Señor, cobrando, enriqueciéndose a costa del pueblo del Señor, sin importarle el cuidado del Señor. Así que la iglesia de Pérgamo estaba así y le dice: iglesia, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí algunos de ellos, esto llevaba a una corrupción, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Por el carácter alegórico de este libro, no hablaba de una fornicación, pues, de los hermanos, sino hablaba de comenzar a tener comunión con las cosas del mundo. Esto el Señor llama fornicación. Pueden leer Ezequiel, cómo Dios llama adulterio y fornicación a lo que Israel hizo aceptando las doctrinas de las naciones paganas. Y deben marcar ahí todo. Es un mensaje, Ezequiel usa uno de los mensajes más fuertes, más directos, comparando a Israel como a un animal en su celo. Deben leerlo. Hay bastantes cosas ahí que nos deben. La forma como Dios habla, hermanos, es para justamente eso, la espada de dos filos. Has ido tras tus amantes, le dice. Has fornicado como un animal en celo. Y uno dice, wow, ¿este es el profeta de Dios? Sí, es el profeta de Dios. A esos profetas hoy día quizás no lo soportaríamos en un púlpito. Porque eran, leamos lo que decían. Cuando alguien está en pecado, has seguido la doctrina de Balaam. Cuidado. Cuidado porque vas a fornicar con este mundo y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ni los que se cuestan con una mujer, ni los que se venden por una doctrina. Los que ya no son fieles al Evangelio porque han comenzado a amar el dinero. Hermanos, ustedes deben sacar a los pastores, a los maestros de esta iglesia, cuando ya sus palabras no sean conforme a la palabra del Señor. No eres fiel, amado, no eres como Antipas, el siervo fiel del Señor que murió allí. Y tú, por no morir, por al contrario recibir el premio de la maldad, has diluido el Evangelio. Otra cosa, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Sobre esto se dice mucho, amados, de la doctrina de los nicolaitas, pero la gran mayoría de hermanos, y yo coincido con ellos, que esto no es como algunos dicen, que se trataba de Nicolás, el diácono elegido en Hechos 6, en la iglesia de Jerusalén, y que él había distorsionado la doctrina, porque no dice nada la Biblia en cuanto a eso, a Nicolás. Yo estoy seguro que si Nicolás hubiese pervertido, la escritura lo hubiera dicho, como a Demas, como Himeneo y Fileto, y hubiese advertido que hay un diácono que abandonó el camino del Señor. Eso lo dijo una persona en el tercer siglo, segundo o tercer siglo. Y hay otro, llamado así, padre de la iglesia, que nosotros no lo llamamos así, pero así lo llama la historia, niega eso, ¿no? Ireneo dice y Clemente de Alejandría dice que no es así. Entonces, ahí se quedan con su contradicción. Lo que nosotros debemos ver como el carácter de Apocalipsis es alegórico, justamente la palabra, como Balaam, ¿no es cierto? No es que Balaam había tenido enseñadores y había formado una escuela de pensamiento, pero dice la doctrina de Balaam. Fíjense, miles de años antes, aquí estaba presente. Habla de la manera, de la forma, del propósito, de las intenciones. Cuando se hace la palabra, se sirve al Señor con otras intenciones. Así que Nicolaitas, el nombre tiene que decir mucho. Y esta palabra, amados, justamente señala a aquellas personas que establecían una jerarquía en la iglesia, los que se colocaban por encima del pueblo. Nosotros sabemos muy bien que en el siglo IV, 312 y al 323, se estableció una jerarquía mundial en la distorsión del cristianismo, pero no en la iglesia de Cristo. Nació la espuria iglesia católica romana, fuera de la iglesia de Cristo, la gran ramera, la que instituyó una jerarquía hasta hoy día de pie, donde hay una cabeza, donde hay una doctrina que no proviene de la palabra del Señor, sino de sus tradiciones, de lo que los hombres han dicho. Pero lo más poderoso en esta doctrina nicolaita es que han fornicado con los reyes de este mundo, donde han contraído matrimonio, esa iglesia y el Estado. Por eso que tienen la protección del Estado. Por eso que tienen el sustento del Estado. Por eso es que sus lugares son cuidados por el Estado. Por eso es que no pagan impuestos. Por eso es que reciben salarios del gobierno. ¿Sí? Por eso es que hay un Estado de esa religión llamado el Vaticano. No es un país, pero es un, curiosamente, es una ciudad-estado, tal como lo describe Apocalipsis. Y había algunos ahí en la iglesia de Pérgamo que estaban aceptando esto. Oye, es bueno, ¿no? Es bueno que haya una hombres allí que estén dirigiendo, cuidando, sí, como pastores, pero no para ponerse por encima del pueblo. Una vez llegaron a Barranco, ¿no? Una persona, y cuando estábamos allí, justamente fueron a mí, ¿no? Y queremos hablar con la persona que dirige todo esto. Ya, que dirige, ¿en qué sentido? Sí, la cabeza de este. A la cabeza no está, Leo. La cabeza no. ¿Y cuándo va a venir? No sabemos, el día ni la hora. ¿Cómo es eso? ¿Usted habla de la cabeza de la iglesia? Ah, sí, sí es. No, no está. El representante no lo vemos nunca, aunque lo sentimos, su vicario. Y me dice, ¿se está burlando? No, no, no, quiero decirle en verdad. La cabeza es Cristo, de la iglesia. Nosotros no, la iglesia no es este lugar. Y creo que dije algo profético, quizás algún día saliéramos de acá, ¿no? Esto no es la iglesia son las personas. Ya, pero bueno, ya. Bueno, pero ¿quién es qué le digo? ¿No? Mire, nosotros no tenemos jerarquía, nosotros tenemos siervos. El pastor es un siervo. Ya, el pastor, ese que, bueno, con él está hablándole. ¿No? Entonces querían hacer un trato ahí político de dar el lugar y sus negocios. Hermanos, el mundo quiere ver a la iglesia así, justamente porque los hombres no han podido derrotar la cabeza, es porque la iglesia no va a perecer. El pastor ha sido herido, ha muerto, pero ha resucitado y vive por los siglos. Por eso lucharán, por eso a través de la historia han perseguido a nuestros hermanos a mansalva, han arrasado pueblos que se convertían casi enteramente. Eso sí está escrito en la historia. ¿Por qué no hablan de eso? Los albigenses, cuando fueron allí, ¿cómo arrasaban con los niños aferrados a sus padres? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Y quiénes hicieron eso? Los romanos. ¿Quiénes murieron en la Inquisición? ¿Tú crees que la iglesia de Cristo mataba a sus hermanos? Jamás eso puede ser la iglesia. Es el trono de Satanás. Por eso bien hicieron nuestros hermanos en llamar a ese representante del anticristo. Porque tiene la figura de él. Y nosotros no somos hijos ni de la gran ramera ni de la reforma. Nosotros somos hijos de Dios. La iglesia de Cristo es la esposa que él ha cuidado desde que la formó. Su esposa pura. Y la está guardando para presentarla a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa. Por esa razón le escribe esto. Tienes ahí a los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Límpiate de eso. Hermano, siempre ha sido la tendencia. Y justamente un hermano después de la enseñanza de la primera hora me decía, hermano, y es acerca del presbiterio que colocó las manos sobre Timoteo, ¿cómo es? Bien. Qué buena pregunta, lo hubiera hecho, ¿no? Para que todos escuchemos. El presbiterio, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que él fue reconocido, que recibió el ministerio por mano del presbiterio, el grupo de ancianos de las iglesias o de la iglesia allí donde él estaba. Lo que pasó en Antioquía, por ejemplo. Dios le dice a la iglesia, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y ellos le impusieron las manos, el presbiterio. Y le dicen, vayan hermanos, el Señor los guía. Pero nunca vemos un presbiterio queriendo gobernar las iglesias locales. Nunca. Eso es una doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Es indispensable para muchas organizaciones que haya un director, una cabeza, es indispensable, pero no para la iglesia de Cristo, no para el cuerpo espiritual de Cristo. Y eso es lo majestuoso, eso es la sabiduría esplendorosa del Señor. Que la iglesia sigue marchando y no tenemos un líder humano aquí en la tierra. Tremendo, ¿no? Que la esposa de Cristo sigue marchando y sigue conformándose al Señor, pero no hay una cabeza humana, porque Cristo es su cabeza y siempre lo será. Y vuelve el esposo, nos vuelve a buscar, amados, estemos alertas porque Cristo viene y está cerca, y está cerca. Las doctrinas de los nicolaitas desplaza a Cristo de su señorío. Entonces tú ya dices, ya no dices, ¿qué hago? Ancianos, pastores, ¿qué hago? ¿Cómo que hacen? ¿La voluntad del Señor? Alguien me dice, hermano, debo... Fíjense, ¿eh? Yo les voy a ahorrar muchas preguntas que vienen, que me hacen a mí. Muchas. No porque no los voy a visitar. Ni los quiero. No, pero hay muchas que les voy a ahorrar. Si ustedes piden consejo, por ejemplo, un hermano, ¿no?, que está aquí ahora, me preguntaba ayer, hermano, me dice, me han hablado de una posibilidad de volver a mis estudios, retomar esto, o de algo que quiero hacer el próximo año, con un viaje o esto. ¿Qué me aconseja usted? Que ores al Señor y que Él te confirme lo que tienes que hacer. Allá. Te voy a decir siempre. Te lo voy a decir siempre. A menos que haya un mandamiento específico del Señor que tú no sepas, yo te llevaré a la palabra. Pero siempre te diré, haz la voluntad del Señor. Ora y confirma. No, pero usted ¿qué haría? Ah. Y tú me preguntas eso para hacer lo que yo haría y después decirme, mira, yo hice lo que usted y me fue mal. ¿Por qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? El Señor te va a decir. ¿Estás seguro que te vas a casar con alguien porque el Señor te ha guiado, porque tú quieres a esa persona? No, es que tú no sabes, hermano, cómo yo la quiero. No me responde. Oye, si fuera del Señor, ya te hubiese respondido. Sí, pues no pasa que el Señor, no sé si el Señor me oye. Uy, ahora eres incrédulo. El Señor oye. Que no te responda conforme tú quieras no quiere decir que no te oye. Amados, nosotros no estamos para mandar y dirigir a la iglesia a lo que nosotros queremos. Estamos llamados acá para ser conformados al carácter del Señor. Y yo te estoy llamado por el Señor a guiarte en el camino que Él ha trazado. No en mi camino, no en mi parecer. Y siempre voy a tratar y oro al Señor para que el consejo que te dé sea conforme a la palabra del Señor. Esa es mi labor. Si no, el Señor me va a pedir cuenta. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mí, con los de Balaam y con los de la doctrina de los nicolaitas. ¿Quién peleará? Yo pelearé, dice el Señor. Yo pelearé con la espada de mi boca. O sea, mi palabra los va a destruir. Mi palabra. Hermanos, si tenemos algunas cosas cuando debemos presentar el Evangelio, debemos presentar defensa de la fe, que sea con la palabra del Señor. No con el espíritu contencioso de pelear la palabra del Señor. Y es maravilloso, hermanos, cuando frente a algo o alguien, uno coloca y presenta la palabra del Señor. Y es como el Señor, cuando le decía algo a los fariseos, ¿qué hacían ellos? Se maravillaban, dicen. ¿Y ahora? Nos vamos. Y se iba. Pues no había más. Es maravilloso. Tenemos que responder, hablar como el Señor nos enseñó a hablar. Y nos dice algo el Señor aún cuando estemos en persecución. Nos dice, no penséis que vas a responder, porque yo voy a darte palabra de sabiduría en ese tiempo. Y esa palabra va a ser para que ellos no tengan excusa delante del Señor. Así que, amados, si hay estas cosas en nuestro corazón, arrepintámonos. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿quiénes vencerán? Los que ya son vencedores en Cristo. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermoso esto, amados, porque en todas las partes que el Señor dice esto, al que venciere, fíjese ustedes, lo dice a cada iglesia, al que venciere, al que venciere, y a esta iglesia le dice, yo le daré a comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Cristo. Jesús le dice a los fariseos, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas yo os doy el verdadero pan. Y le dice, mi carne es. Y ellos dijeron, ¿mi carne? ¿Cómo este hombre no va a dar de comer su carne? No entendieron. No entendieron que él era la vida. Ellos razonaron, como veíamos ayer, ¿no? Intelectualmente. Dice, ¿su carne? Algunos han hablado que la cena del Señor es comer la carne del Señor. Fíjense cómo aún el Señor, enseñando claramente su palabra, no entiende. Amados, el Señor dice en su palabra que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos dará a conocer su palabra. Su palabra es viva y su palabra haya cabida en sus hijos. Les dice a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? No eran espirituales. No eran del Señor. Escuchaban la voz de Cristo, pero lo tentaban. Pero el que venciere, dice el Señor, al que pueda verme, escucharme y vencer sus pecados, y esto sabemos cómo se hace, creyendo en Cristo, yo le daré a comer, yo le daré el alimento espiritual, el maná escondido. Hermano, no hay una mejor provisión para nosotros que Cristo. Pero por favor, no lo estudies. Ríndete. Rindámonos a Cristo. No es un Dios para ser estudiado. Es un Dios para ser reverenciado. Es un Dios del cual debemos comer. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Él nos va a dar el pan. Y vamos a comer y vamos a poder tener fuerzas, vida espiritual. Y le daré una piedrecita blanca. De esto se ha comentado varias cosas y la gran mayoría señala de esto a aquel juicio que se hacían para ver si una persona era culpable o inocente. Y dice en la escritura que los jueces, si era culpable, echaban piedras negras y si era inocente, echaban piedras blancas. ¿Sí? Pero aquí el Señor dice que a sus hijos Él les dará una piedrecita blanca. Él, no los hombres. Que el juicio no viene de los hombres, sino Él le dará. Él dará ese testimonio. Que los hijos de Dios, no, por más que sean juzgados como culpables ante este mundo y muertos y perseguidos, Él los absolverá en Cristo Jesús. Él les dará esa piedrecita blanca. Que muchas veces un cristiano decía, ¿no? Hay otra sugerencia en cuanto a eso, ustedes las pueden leer, es que echaban piedras blancas y negras y se escogía al azar. Y si salía piedrecita blanca, eras libre. Esa es la otra interpretación que dan. Pero aquí el Señor dice que Él nos la va a dar. Y en ella un nombre escrito, la cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¡Qué maravilloso! Que el Señor anhele y tenga una comunión íntima con sus hijos. Con cada uno de sus hijos. Como leyó el hermano Rogelio en las alabanzas, ¿no? Y el Señor dice, no te goces porque puedes hacer muchas cosas por el Señor. Gózate que el Señor te conoce. Que tu nombre está escrito en el libro del cielo. De eso te debes gozar. Ese debe ser el gozo porque eso fue alcanzado por gracia. Fue dado por el Señor. Gocémonos en eso. Gocémonos que el Dios de la gloria quiere tener una comunión con sus hijos y un acercamiento. Y gocémonos de que Él nos ha justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús. Y nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones. Nos gloriamos de padecer por nuestro Señor. Animémonos, hermanos, a servir, y aquellos que no pueden comer del maná, vengan a Cristo. Vas a probarlo y Él nunca te va a defraudar. Él promete salvarte. Ven a Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Ayúdanos, Señor, porque a veces no nos deleitamos en el maná. A veces tomamos como cualquier cosa tu alimento, Señor. Perdónanos por no ir con la reverencia, con el temor debido a tu palabra. Y ayúdanos a ser una iglesia que tiemble a tu palabra. Que te conozca, que te ame, Señor. Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que nos limpiemos de anhelar algún bien material, como Balán enseñaba, usando la piedad como fuente de ganancia. Líbranos, Señor, que no haya ningún deseo de fama, de alcanzar poderío humano usando tu glorioso evangelio. Al contrario, Señor, que crezcamos en humildad, en la sencillez de Cristo. Y rogándote para que salves a los que todavía están entre nosotros sin salvación. Obra en ellos, Señor. A ti la honra y la gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a alabar al Señor mientras...